¿Acaso no sabe usted lo que decía don Porfirio? Todo lo que puedas negociar, no lo confrontes. No combatas al que puedas comprar. General Victoriano Huerta, los rebeldes que apoyaron desde el principio a Madero se niegan a negociar con su gobierno. Se les ofreció reconocerles el grado de generales, pagarles los haberes a ellos y a sus hombres desde que asumió usted la presidencia, y reconocer a los jefes y oficiales. Contraproponen que quede bajo su control los municipios de Indé y Parral. Maldito sea Pancho Villa. Los aplastaré. Pancho Villa, el revolucionario del pueblo. Tomás Urbina, Manuel Chao, Maclovio Herrera y Rosalío Hernández prefieren seguir al lado de Villa en contra del gobierno de Victoriano Huerta. Y el 23 de abril de 1913 toman Ciudad Camargo. ¿Dónde? ¿Dónde esconderé estas 122 barras de plata? ¡Rumbo a San Andrés! Cada jinete venía cargando un lingote de plata, pero al entrar a San Andrés, reciben una lluvia de balas. El presidente municipal traicionaba su palabra de permanecer fiel al gobierno legítimo. ¡Retirada! ¡Vámonos a otra parte! ¡General! ¡Ya tuvimos 7 bajas! Villa permanecerá 2 semanas sin que los federales sepan dónde está. Se mueve a toda velocidad hacia el oeste de Chihuahua y captura Temozachic, Matachic, Santo Tomás y Galeana. Mi general, ¿qué haremos con las barras? Es muy peligroso andar así. Nos vamos a quedar sin Jacinta y muertos los guajolotes, ¿eh? Vamos a hacer negocio con los gringos. Venderemos la plata a la misma minera que nos la regaló. General Mercado, llegó un telegrama que envía el general Huerta. General Mercado, trasládese tropa a Ciudad Chihuahua. Sustituya general Rábago. Excesivamente blando y vinculado a Félix Díaz. Mire, señor, Mr. Villa, este será un trato secreto. Le daremos $50,000 por las 122 barras de plata. No, señor. Yo solo traigo 93. ¿Cómo? ¿Y las demás? Pues se perdieron. Pero... ¿quiere las que traigo o no? Bueno, sí. Pero usted se compromete a no asaltar más trenes ni oficinas de la compañía Wells Fargo y que esto sea confidencial para que la noticia no se propague entre otros bandidos. ¡Nos quedamos con 28! ¡No, con 29! ¿Dónde quedó la otra? ¿No sabes? Era 29, era 29. No, pues si hasta las pagaron por menos de lo que valen. ¡Vámonos a Camargo! La tomaron Urbina, Chao y Herrera. ¡Qué bueno que llegó! Aquí le tengo un telegrama. Luego lo vemos. Deje acercarme a los niños. Mira nomás. Todos los niños vinieron a saludar a Villa con su bandera tricolor. ¡Está padre! ¡Sí, Villa! ¡Coronel! A la orden, General Mercado. Que corran a todos esos maestrillos de Camargo que utilizaron a los niños para darle la bienvenida a Pancho Villa. A sus órdenes, general. Inmediato. Mi general, el telegrama. Ay, de veras. Dámelo. Le invito a unirse en contra del usurpador. De aceptar, considérese en el grado de general brigadier. Amparado en la ley Juárez de enero de 1862, que castiga la traición, el motín militar, el alzamiento sedicioso, con la pena de muerte. He decidido condenar a la pena capital a Huerta junto con los militares que secundaron el golpe contra Madero. Por lo tanto, tiene permiso de fusilar sin causa a todos aquellos oficiales que secundan al gobierno golpista. Atentamente, Venustiano Carranza, primer jefe de la revolución. Bien haya Benito Juárez al hacer esta ley. Entonces, he hecho bien con mandar al otro lado a todos los traidores que me he echado. Villa dejó Camargo en las manos de los rebeldes que la habían tomado y se dirigió hacia el norte. A 40 kilómetros cerca de Saucillo, se topó con un tren de 1.500 federales comandados por el general Romero. A pesar de que los villistas eran menos, los enfrentaron. ¡Infantería! ¡Alíñense a los lados de la vía! ¡A la carga, caballería! ¡Ya huye! ¡Ya huye! ¡Persíganlo! La brigada de Villa obtuvo un importante botín. 8 cajas de granadas para los cañones y 200 fusiles Mauser, mulas, caballos y hasta uno de los trenes del enemigo. ¡Tenemos 116 prisioneros, General Villa! Villa ordenó seguir al norte. Mucha de su gente no comprendía el porqué. Es difícil meterse en la cabeza de Villa y entender sus movimientos. ¿Quiere fortalecer su poder al occidente de Chihuahua? ¿Quiere alcanzar la frontera para comprar más municiones? Sentirá que aún somos muy pocos. Ah, pasa a ver lo que piensa. Nos guía Encarnación Márquez. Él conoce muy bien la sierra. Es una marcha endemoniada. Una cabalgata infernal que quema hombres y bestias. De esas que solo cuando se cuentan se puede creer que se han hecho. ¿O ni así? Aquí en Bustillo vamos a descansar. ¡Mi general Villa! ¡Ustedes vienen del poniente hacia acá! ¡Ya no hay descanso! ¡Vamos contra ellos! Regresaron estos pelones desgraciados. ¡Pues a darle! ¿Qué estamos esperando? ¡Ahora sí! ¡Ya los fregamos! ¡Viva Villa! ¡Pero ya son muchos prisioneros! ¡Ya son muchos prisioneros! ¿Qué hacemos con ellos, mi general? Con más pertrechos, más tropa, pero armamento variopinto, de uno y otro tipo, calibre o marca, Villa se fortifica y avanza hacia Casas Grandes, donde se encuentra una tropa de colorados al mando de José Inés Salazar. A 40 metros de tomar la plaza, reciben nutridas descargas los villistas. ¡Pecho tierra! ¡Ya llevamos varias horas y no podemos avanzar! ¡Les doy media hora para tomar la plaza! Señor Villa, ¿qué vamos a hacer con los prisioneros? Son muchos. No tenemos cuartel ni mucho menos cárceles. Pues una de tres. ¿Los soltamos? ¿Los fusilamos? ¿O los incorporamos? No. No le tengo confianza a los colorados. No son soldados de leva federales que se encuentren en la batalla sin deberla o temerla. Dos veces han chaqueteado. Primero contra Madero y ahora están con Huerta. Así que me los forman de tres en fondo, para que con una sola bala matemos de tres en tres. Recuerden que no tenemos parque. ¡Sí, mi general! ¡Que mueran los chaqueteros! ¡Es implacable! ¡Es implacable, general! ¡Fórmense de tres en tres! ¡Sí! ¡No! Díganle al general que la bala no alcanza a traspasar los tres. Bueno, ¿qué? Es menos bruto fusilarlo uno por uno. ¡No, no, no! ¡No, mismo! A ver, pues tú apoya matando a un rey. ¡Directo en la cabeza, general! General Villa. ¿Qué? Sabe que aquí cerca está Máximo Castillo con su gente. Sí, Castillo se mantuvo aparte cuando Pascual Orozco se rebeló contra Madero. Creo que ahora está en contacto con el zapatismo. Pero yo dudo si rompió por completo con los colorados. Otra vez voy a proponerle que se una a nosotros. Coronel Castillo. Hey. ¿Qué hacemos con la propuesta de Villa? No, pues no la aceptaremos. Sospecho que no esté de acuerdo con mis ideales. Será difícil entendernos. Y además es bien conocida por todos su mala conducta. No, pues. Castillo piensa que con las haciendas debe hacerse el reparto agrario, igual que Zapata. Cierto, señor. Pero no entienden que en tiempo de revolución las haciendas son para esquilmarlas y sostenernos así en la lucha. Así es, señor. Después Villa se ubica en la hacienda Corralitos y en el pueblo de la Ascensión, cerca de la frontera, para poder controlar desde ahí la entrada de municiones y el envío de heridos a Sonora, estado en el que la revolución ya había triunfado, con Obregón y Plutarco Elías Calles. saqueamos la hacienda de los Terraza y la de los Krill. Se juntó mucho ganado. ¿Cuándo sale? Sí, señor. Tú llevarás el ganado hacia Sonora. Sí, señor. Y negociarás con Plutarco Elías Calles. Una caja de municiones por cada res. Sí, señor. ¿Cómo les fue, Nicolás? ¿Dónde está Juan Dosal? Plutarco nos cambió todo el ganado por 35 mil cartuchos para carabina 30-30. Y además 50 pistolas. Dosal no quiso regresar, mi general. Le mandé esta carta. Yo creo que los rebeldes sonorenses le envenenaron el pensamiento. Dicen que usted es muy bueno en la guerra, pero un salvaje en la paz. Trae acá. Ya no soy revolucionario. No quiero manchar mi honor. Por eso me retiro a la vida privada. Detesto la revolución. Firma, Juan Dosal. Por su parte, Villa permaneció 2 meses sin librar batalla alguna, pero siempre organizando y reclutando nuevos elementos. Desplegó una inmensa red de enlaces y contactos que cubría todo el estado. Dejó descansar a la tropa y ordenó que domaran caballos. Formó un cuerpo de guías, un grupo mezcla de choque y escolta, con los jóvenes más echados pa'lante, dirigidos por el mayor Francisco Sáenz. En ese tiempo llegaron a la Ascensión 3 enviados de Venustiano Carranza: Adolfo de la Huerta, Juan Sánchez Ascona y el capitán Alfredo Breceda. General Villa, el primer jefe de la revolución, don Venustiano Carranza, le envía una copia del Plan de Guadalupe, programa político eje de esta revolución. Muy sencillo y breve. En él se desconoce a Victoriano Huerta, el usurpador, y a todos los que le hicieron eco en el golpe al señor Madero. El Plan de Guadalupe se elaboró en esa hacienda. Por entonces, el señor Carranza era gobernador del estado de Coahuila. Él fue el primero en llamar a todos los revolucionarios a la rebelión, comprometiéndose como primer jefe a que una vez que se haya derrocado al dictador, convocará a elecciones para que el pueblo elija a su presidente. Ah, muy bien. Muy bien, señores. Permítanme leerlo. Y luego a ver si les firmo mi adhesión. Sí, general. Está bien. También firmarán mis oficiales de rango. Tiene que saber que el señor Carranza piensa en poner como jefe de esta zona al general Álvaro Obregón y que las tropas de Chihuahua dependan de él. Nada de eso. Mire, aquí las tropas son muy alebrestadas. No nos gusta que nos envíen jefes. No necesitamos que nos envíen extranjeros. Aquí también hay hombrecitos con huevitos. No comprendo por qué debe ser jefe de nosotros ese señor. Bueno, general, es que, mire, la verdad es que... ¡Es que nada! Necesitamos autonomía para hacer movimientos en Chihuahua. Que no nos pongan jefes. Además, Carranza, en Coahuila, lo único que ha demostrado es ser incapaz militarmente. Lo que queremos es orden, general Villa. Y ustedes hacen muchos desmanes y saqueos. Miren, señores, nosotros no robamos. Si necesitamos caballos, armas y parque, pues las tomamos de donde hay. Pero no saqueamos a la población. Bueno, también nos han informado de abusos a mujeres por parte de sus tropas. Respecto al tema de las mujeres, ni se metan. Si quiere, yo lo convido, Capitán Breseda, para que vayamos a recorrer todas las casas de este pueblo. Y eso que estamos en zona de Colorados. Bueno, eso es lo que... Es raro que un hombre se extralimite. Si tienen mujer mis muchachitos, es por voluntad de ellas. Breseda estaba espantado, pensando que en cualquier momento Pancho lo iba a fusilar, y salió medio huyendo del campamento, con la mitad de su misión cumplida. Mientras tanto, Victoriano Huerta al fin piensa en la revolución de Chihuahua y envía una gran tropa al mando de Pascual Orozco, quien al salir de Torreón se enfrenta y derrota a Rosalío Hernández y a Maclovio Herrera, rompiendo así la barrera de Ciudad Camargo que aislaba a las dos ciudades más grandes del estado, Chihuahua y Ciudad Juárez. De manera que el 22 de julio de 1913, Orozco entró en Chihuahua. ¿Qué pasó con Villa? ¿Por qué no intervino? Pues está muy tranquilo en la Ascensión. Allá por Casas Grandes. Pero Villa, aparentemente taimado, se mueve hacia el sur. Llega hasta Namiquipa, concentrando otras tropas. ¡General! ¡General! ¡Una carta de su esposa, Doña Luz! A ver. Pancho, murió nuestra hija. Fue envenenada. Ten cuidado. San Andrés ha sido tomado por el coronel Félix Terrazas y sus colorados. El 25 de agosto por la tarde se ponen en marcha vertiginosa. Y tan solo 12 horas después, al amanecer del día 26, llegan a San Andrés. Vías de entrada y salida de San Andrés. ¡Hay que atrapar a Terrazas! ¡Cuidado! No quiero que el fuego caiga en la población. ¡Allí está la familia del general! No se puede avanzar mientras a los colorados les funcione la artillería. ¡Corto bajo! ¡Vamos por esos cañones! Desde las 12 de la noche, debilitadas las posiciones, Villa ordena una carga con bombas de mano, lo que en menos de 3 horas dio buen resultado. La columna de Terrazas quedó completamente deshecha. A las 2 de la madrugada, huyen el resto de los colorados. Joaquín Terrazas lo hace a matacaballo con 30 supervivientes de los 1,000 que habían formado su brigada. Dentro de las cosas del botín, mi general Villa, hay 5 trenes con bastantes alimentos que iban dirigidos a las empresas estadounidenses del occidente de Chihuahua. Desgraciados. Repartan la comida entre la gente del pueblo. Pancho. Hey. ¿Aún sin mi hijita, seguirás conmigo? Claro, mi lucecita, si yo te quiero. Pero te vas a ir con tu familia al Paso, Texas. Ahí estarás más segura. la columna de Villa se le fueron uniendo las tropas de Urbina, Rosalío Hernández, Manuel Chao, Maclovio Herrera, Toribio Ortega y Juan N. Medina. Objetivo: tomar la ciudad de Torreón, es decir, el eje agrícola de la región de La Laguna. Torreón, para quien lo controlara, era un emporio algodonero de 3 millones de pesos. Además, era el nudo ferroviario que conectaba el sur con el norte y el noreste. Al llegar a la orilla del río Nazas, se les unió la columna de Calixto Contreras y la de los revolucionarios laguneros. Los historiadores más mesurados dirán que eran 5,000 revolucionarios. Pero en Torreón, la guarnición era de 4,500. Buenos pertrechos, municiones y bastimentos. Señores, señores. Silencio, por favor. Tenemos que ponernos de acuerdo en el plan de ataque y organizarnos bien. Permítanme la palabra. Silencio, silencio, por favor. Tiene la palabra Juan N. Medina. Gracias. Tenemos la necesidad de un mando único y de formar una división que una a las brigadas y las haga actuar coordinadamente. Así que, propongan. Propongo al general Juan E. García. No, yo no tengo tanta experiencia militar. A ver, ¿cómo no? Cuando nos encontramos en Mapimí con Maclovio, Villa y su gente, nosotros elegimos a mi compadre Villa para que se hiciera cargo. Villa, claro. ¿Cómo no habíamos pensado? Venga pa' acá, Pancho. ¡Voy a darle un abrazo! Gracias, Maclovio. ¡Uy, éramos 8 hace meses cuando decidimos cruzar el río Bravo para luchar en México! Hey. Y ahora ya formamos una división. Son los colorados que nos quieren agarrar de sorpresa. ¡A las armas! ¡Maclovio! ¡Avanza hacia Lerdo! ¡Avance! ¡Avance! ¡Los jóvenes frente a los colorados de Medio Campo! ¡Hagamos parada! Urbina y yo avanzaremos sobre el Torreón. Este cabrón de Emilio Campa nada más nos estaba tanteando. Hijo. Al día siguiente, las tropas de Maclovio atacan a los federales al otro lado del río, quienes después de 4 horas se repliegan. Tenemos 18 prisioneros. Fusílenlos. Desde aquí se divisa el ataque a mi caporal Maclovio. Tenemos que ayudarlo. El río está muy crecido. Acuérdense que ayer se rompió el cable y se llevó su automóvil. Hey. ¡Una! ¡Órale! General Alvírez, adelántese con su tropa y 2 cañones a explorar y valorar el campo. Sí, señor. Ahí vienen los federales. Sobre ellos. Urbina nos cubre el flanco. ¡Órale! General Munguía. ¿Qué pasa? Mataron al general Alvírez y se lo llevaron. Mira, trae buenas garras. Pero ya está muerto. No importa. Tomé la población a sangre y fuego en media hora, habiendo muerto él y toda su oficialidad. No puedo yo negar que el general Alvírez era un hombre valiente. Conforme desembocaba en la plaza de Avilés, vi tirado en el suelo, en el cubo de un zaguán, el cadáver del general Alvírez. ¡Basta! ¡Basta! Aquel que se sorprenda haciendo desmanes, saqueos y pillaje será fusilado sin averiguar causa. Denle sepultura al general Alvírez. Son ustedes unos cobardes. Hube de dividir mis fuerzas de 4,000 hombres. Hace 2 semanas mandé 1,000 al mando de Ocaranza para abrir el camino hacia Monterrey, tratando de reparar vías para dar paso a los refuerzos de Truxia Albert. Ocaranza topó con partidas villistas, destacándose. Los 300 hombres emplazados en Sacramento también quedaron aislados. La mejor fuerza combatiente, los colorados de Emilio Campa, también sufrieron grandes bajas. La táctica de desbordar la presa de Tlahualilo fracasó, pues fue reconstruida por los rebeldes. Además, informo a su superioridad la pérdida de 2 cañones, la muerte de 500 hombres y del general Alvírez. En el combate de la Plaza Avilés, en el próximo combate, no contaré con más de 2,000 efectivos. Requiero refuerzos. Firma general en jefe Eutiquio Munguía, en esta plaza de Torreón. El 30 de septiembre de 1913, Villa ordenó el ataque a Torreón. Yuriar y Aguirre Benavides formarán una columna, y tú, Toribio, conmigo formaremos otra. No hagan ataques frontales. Vayan pulsando las defensas del enemigo y desgastándolo. ¡Atención, muchachos! Aquí en el cañón del Huarache esperamos la noche para atacar. Al oscurecer, me encadenan a los caballos. Para identificarnos, nos arremangaremos la manga derecha hasta el codo y nadie lleve sombrero. En la oscuridad, pulgada a pulgada, flanquearon a los defensores y tomaron el cerro. Luego caerían las defensas de la Polvareda y el Cerro de la Cruz. ¡Es que gastan mucha munición! ¡Es que matan muchos pelados! ¡Ya nada más falta el último empujón! ¡Vamos! ¡Ya tomamos la estación de trenes! La resistencia se había desplomado hacia las 9 de la noche. Una noche muy oscura, en la que todo se desmoronaba. Eutiquio Munguía dirá en su parte militar: 1 de octubre. Al atardecer, no pude reunir más de 100 defensores. Una defensa casa por casa sería suicida. Ordené la retirada.